Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Haciéndoles un feliz día, comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Estamos en la Semana de la Radio. De inmediato les compartimos la información del tiempo. Estamos en pleno invierno en España. Y en este miércoles 15 de febrero, para comenzar, nos acompaña una temperatura de 8 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 14, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Tenemos un miércoles con cielo mayormente nublado. De inmediato también damos cuenta de los indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1.07. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $84.69. Cae un punto. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.263 puntos, lo que equivale a una subida del 0.37%. Acostumbramos también a compartir un titular en materia de economía. Los españoles a la cola de Europa en tenencia de deuda soberana, pese al furor por las letras. Continuamos con más información. Hoy la actualidad viene marcada en España, porque Unidas Podemos y los socios de gobierno han frenado el intento del Partido Socialista, es decir, el Partido Oficialista, de acelerar la reforma de la ley del solo sí es sí. Pero ojo, este no fue el único frenazo que recibió el Partido Socialista de parte de Unidas Podemos. Más adelante, en el monólogo de actualidad, le vamos a estar hablando acerca de una iniciativa que han sacado adelante, oigan bien, Unidas Podemos y el Partido Popular. Enemigos políticos, dos orillas opuestas, pero ayer se pusieron de acuerdo en una iniciativa en la que el Partido Socialista votó en contra y tiene que ver con los saharauis. Pasamos a otros titulares que estaremos desarrollando en el transcurso de este programa. En materia de inmigración, atención, 8.468 migrantes murieron en los últimos 4 años cruzando el mar Mediterráneo. Por otra parte, la ONU ha pedido ayudas para los migrantes que huyen del cuerno de África a Yemen. Y atención, porque la subida del nivel del mar amenaza con un éxodo masivo. Es una alerta que está lanzando la ONU. Y al otro lado del Atlántico, damos cuenta también de la actualidad que viene marcada por las protestas en Colombia. Gobierno y oposición miden fuerzas en las calles. Pasamos ya a los deportes. Estamos en jornada de Champions. Cayó el Paris Saint-Germain en ese duelo estelar de lo que ha supuesto la vuelta de la máxima competición europea. Adolfo Jiménez del Río, a propósito, en breve estará con nosotros dando cuenta de la actualidad deportiva, el avance de la Tiro Deportes. Ahora avanzamos, pero con las entrevistas que tendremos en el día de hoy. Hoy estaremos hablando con Jonathan Narváez, un artista hondureño que viene desarrollando un proyecto muy importante en España que le ha merecido un reconocimiento internacional. Y en lo que tiene que ver con el saludo musical, escuchamos a Celia Cruz. ¿Por qué escuchamos a Celia Cruz? Porque el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado, o ha confirmado, mejor dicho, un homenaje que va a recibir la eterna reina de la salsa, merecido por cierto, y es que va a aparecer en una moneda que estará en circulación a partir de 2024. Nos quedamos con esta canción Una canción en la que hace referencia al fenómeno de la inmigración, esa experiencia que la atravesó en su vida. Y es una experiencia que se repite con muchos latinoamericanos. Debo decir que no solamente en los Estados Unidos, sino también acá en Europa. Pasaporte latinoamericano. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. La invitación es para que sigan con nosotros hasta las 10 de la mañana. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a la eterna reina de la salsa, y es que recibe un bonito homenaje, un bonito reconocimiento por parte de Estados Unidos. Celia Cruz fue una inmigrante ilustre, ciudadana ilustre de los Estados Unidos. Y el rostro indudablemente de la música latinoamericana, la voz. Y esto amerita que aparezca en una moneda. Concretamente, la Casa de la Moneda de Estados Unidos ha anunciado que la famosa cantante, también conocida como la Reina de la Salsa, será honrada con el programa American Woman. La imagen de la guarachera de Cuba aparecerá entonces en las monedas de 25 centavos de dólares, como parte del programa que reconoce a mujeres que se han destacado a través de la historia. Y ahí está el nombre de Celia Cruz. Nos alegramos por este reconocimiento a Celia Cruz, merecido. Yo creo que si tiran del hilo pueden encontrar perfectamente otros inmigrantes ilustres en los Estados Unidos. Y a ver si también toman nota por acá, por Europa. Esto es poner en valor el arte, es poner en valor la cultura. Esto es reconocer el mérito. Así comenzamos hoy el Café Mañanero, dando cuenta de lo que ocurre en el contexto de la cultura. Siempre hemos dicho que el Café Mañanero es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Es un gusto compartirlo. Ya viene Adolfo Jiménez del Río, que nos trae inmediatamente el avance de Latino Deportes, para seguir dando cuenta de la actualidad del día. Adolfo Jiménez del Río. Y de inmediato entonces, sí, con la actualidad deportiva. Debo decirles que estamos en jornada de Champions, pero ello no nos impide hablar de la Liga y también de otros deportes. De manera que vamos rápidamente entonces con Adolfo Jiménez del Río y el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, donde en el día de ayer el PSG en su casa y contando con grandes figuras como Leo Messi, Neymar y Mbappé, no pudo con el poderoso Bayern Múnich. Y es que cayó en el Parque de los Príncipes 0-1 y tendrá un durísimo encuentro en la vuelta en Múnich. Continuamos con la Liga Española, porque todavía no ha terminado la jornada 21, ya que en el día de hoy el Real Madrid recibe al Elche. Y en Argentina, en Buenos Aires más exactamente, arranca el Argentina Open, y en donde contará con una gran figura del tenis mundial, el número 2 del mundo, Carlos Alcaraz. Y la Vuelta a Andalucía, que arranca en el día de hoy con otra tremenda gran figura, Tadej Pogačar. Un Tadej Pogačar que está mostrándose muy fuerte en esta temporada 2023 y contará con dos colombianos y un ecuatoriano. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Hay mucho para contarles en los deportes. Recuerden sobre la última media hora del Café Mañanero. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, es un restaurante de sabores brasileños y ecuatorianos. Toda la información de la carta y del servicio en general lo pueden encontrar en la página web restauranteyacaré.es. También estamos a nombre de Only One Comunicaciones. la posibilidad de que todos tengamos un buen pack de datos. Presten mucha atención. 300 megas de fibra óptica, 50 gigas para tu móvil, más llamadas ilimitadas, todo por 35 euros al mes. Así como lo oyen, 35 euros. ¿Dónde está Only One Comunicaciones? Pues en Manuel Candela número 21 y también en la calle Mariano de Cavia. Mariano de Cavia. Esto en el barrio San Isidro. Le comento a todas aquellas personas que de pronto tienen dificultad para acceder a un contrato con las operadoras, con las compañías, pues es cuestión de que se acerquen a Only One Comunicaciones, que le van a facilitar las cosas. Only One Comunicaciones, más información en onlyonetienda.com. Es un operador de confianza. Sí. Que trabaja con las grandes empresas. Bien, entramos en materia. Ya viene el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, una mirada a los temas que más preocupan a la sociedad. La subida del mar supone una amenaza existencial para numerosas comunidades y puede desencadenar un éxodo masivo con proporciones bíblicas. Eso es lo que ha alertado este martes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Bajo cualquier escenario, países como Bangladesh, China, India y Países Bajos están en riesgo. Megaciudades en todos los continentes se enfrentan a serios impactos, incluyendo El Cairo, Lagos, Maputo, Bangkok, Dhaka, Bombay, Shanghái, Copenhague, Londres, Los Ángeles, Nueva York, Buenos Aires, Santiago. El jefe de las Naciones Unidas se pronunció así en un discurso ante el Consejo de Seguridad que este martes se reunió para discutir las consecuencias del aumento del nivel del mar en el ámbito de la paz y la seguridad. Por todo ello, el diplomático pidió a la comunidad internacional acciones decididas en tres grandes ámbitos: la lucha contra el calentamiento global, la protección de comunidades vulnerables y la modificación de la legislación internacional para proteger a los desplazados. Estamos hablando de inmigrantes. Y alerta de eso, de un gran éxodo de cientos de miles de personas que se irían incrementando a millones de no tomar acciones los países en esta situación que se da con el nivel del mar. Se espera, evidentemente, que los gobiernos tomen nota de este pronóstico de esta advertencia que está haciendo la mismísima ONU. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico. En Colombia, el gobierno y la oposición miden fuerzas en las calles. Este martes fue el gobierno el que convocó a una protesta en todas las ciudades del país para defender sus reformas, empezando por la reforma a la salud. ¿Qué intenta hacer Gustavo Petro en Colombia? En Colombia existe un sistema que llama poderosamente la atención porque, de pronto, contrario a lo que venía ocurriendo en el país y lo que se conoce también acá en España, la referencia que se tiene es de que la salud es administrada por el Estado, en este caso en España las comunidades autónomas. Bueno, en Colombia hay unas empresas privadas que son contratadas por el gobierno y prestan un servicio de salud que ha venido de menos a más, se ha venido perfeccionando. ¿Y por qué se llegó a este punto? Hombre, porque no funcionaba la salud pública. ¿Y por qué no funcionaba? Debido al alto grado de corrupción. De manera que hace unos 30 años se viene trabajando de esta forma. Bueno, poco más de 20 años, por ahí más o menos. Entonces, Gustavo Petro, que es de una corriente ideológica izquierdista, contraria al capitalismo, se ha propuesto cambiar, darle vuelta a la salud, volver al sistema público. Y esto implica, evidentemente, un reto muy grande. Porque, si bien es cierto, el sistema de salud está en manos de los privados, aunque lo paga el Estado, ha venido funcionando y ha merecido reconocimientos de la misma Organización Mundial de la Salud. Colombia, hasta el año 2021, se ubicó en el puesto 21 en atención a la población y ha sido eficaz. No empezó así, pero ha venido mejorando y eso hay que valorarlo. Y la inmensa mayoría de los colombianos, de acuerdo a una encuesta reciente, más del 70% están de acuerdo con este sistema de salud que funciona, que tiene desperfectos, sí, pero es que ningún sistema es perfecto. Por ejemplo, en España, en estos momentos hay manifestaciones, lo hemos visto, lo estamos viendo los fines de semana, gente inconforme con la salud, los mismos médicos, y no por ello piensan a cambiar de un momento a otro el sistema de salud, ¿no? Ahí es que mejorarlo, ¿no? Colombia se mide a este reto. Se va a acabar con unas empresas que prestan no solamente un servicio importante a la población y que está demostrando ser eficaz, sino también que se pone en riesgo cientos de miles de puestos de trabajo. Y hay algo muy importante, y es que el sistema de salud que plantea Gustavo Petro genera muchas dudas, tiene muchos vacíos. Ahí lo expresaba el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, que fue ministro de Salud. Tiene reparos. Es que incluso dentro del mismo gobierno, Gustavo Petro, hay reparos importantes. Hay muchos vacíos. Simplemente se quiere cambiar porque es el gobierno del cambio, pero ese cambio no siempre es garantía de mejora, no es garantía de desarrollo. Se ve que se hacen a la ligera, hay improvisaciones y esto desde luego genera desconfianza. En cualquier caso, ayer hubo esa manifestación. Debo decir que, de acuerdo con las imágenes que han trascendido, no estuvo tan concurrida como se esperaba. Y esto puede reflejar que ya Petro está perdiendo fuerza, y de hecho lo demostraba una encuesta de Datesco, donde apenas el 36% de los colombianos respalda la labor de Gustavo Petro. Sí, una encuesta que se conocía esta misma semana. Pero Petro ha cerrado la manifestación, con un discurso, con proclamas. Entre tanto, En medio de su comparecencia ha insistido en pedir la liberación de los integrantes de la primera línea, que recordemos fue aquel grupo de en Bogotá que estuvo al frente de las manifestaciones en contra de la reforma de Iván Duque, y que bueno, la verdad es que generó un enfrentamiento entre la población, el gobierno y en aquel entonces la oposición. El debate político siempre es bienvenido, pero aquí se pasó ya a la violencia, y esta primera línea fue protagonista de la violencia de esas manifestaciones, del famoso paro nacional. El caso es que Gustavo Petro llegó con la promesa de darles libertad, pero hay que tener en cuenta que muchos de ellos no están encarcelados por protestar. Debo decir que no están encarcelados por protestar, están encarcelados por violentos, porque destrozaron el bien público. En Colombia ocurre algo que no pasa en el contexto internacional, y es que tres o cuatro personas son capaces de bloquear una vía importante. Eso no ocurriría jamás en España, ni en ningún país de Europa, ni mucho menos en los Estados Unidos, ¿no? Pero en Colombia sí que pasan estas cosas. Además, hubo personas fallecidas, hubo torturas, hubo excesos también de la fuerza pública. Y en medio de esta situación es que muchos integrantes de esa famosa primera línea, unos radicales de izquierda y afines a Gustavo Petro, han sido condenados. Pero Gustavo Petro llegó a la presidencia con la misión de devolverles la libertad a toda costa. Y ayer en su discurso lo volvió a ratificar. Simplemente se mantiene en ese discurso que ha venido reiterando, ¿no?, la libertad de los que él denomina jóvenes, pero para minimizar el impacto. Muchos de ellos no son jóvenes, gente de 50, 40 años y hasta más. Hoy aún en los medios de comunicación se le dice a la gente de la primera línea que son terroristas. Aún esa mentalidad de considerar que un colombiano o una colombiana, simplemente por su edad o por el barrio en que vive o porque protesta, entonces es un enemigo. ¿Cuánta gente en Colombia no cree que la primera línea es una organización terrorista? La primera línea no fue más sino una actitud defensiva para no dejarse matar. Pues sí, alias 19 y muchos más acusados, condenados, porque cuando se condena a alguien es porque se ha demostrado que ha asesinado, es un asesino, es alguien que también ha secuestrado, ha torturado, y estos son los delitos que se le atribuyen a la primera línea. Gustavo Petro, por otra parte, debo decir que es normal que defienda esta línea de gente que está tras las rejas. Es increíble lo que viene pasando en el país. Está a toda costa defendiendo a quienes infringen la ley. Sí, Gustavo Petro parece estar siempre al otro lado de la acera. Esto pasa en Colombia. Un día defiende a los de la primera línea, otro día defiende a las disidencias de la FARC o a la guerrilla, que entre otras cosas fueron sus colegas, porque no hay que olvidar que Gustavo Petro es un exguerrillero. Es una línea de pensamiento que aún mantiene, se puede reflejar perfectamente en sus planteamientos. Y también en los pronunciamientos que hacen sobre el resto de la región. Defiende a Nicolás Maduro, nunca cuestiona las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Calla con Daniel Ortega, defiende a Cuba, la dictadura de Cuba, y así sucesivamente por toda la región. Ahora ha venido atacando al gobierno de Perú. Desde que fue apartado del poder, Pedro Castillo, un hombre de izquierda, el hombre dio un golpe de estado, pero lograron reversar ese golpe de estado y con la ley en la mano, con la constitución en la mano, está gobernando Dina Boluarte. Pues recientemente Gustavo Petro calificaba a los policías, a la policía del Perú, de nazis. Es una institución de los peruanos, no es el gobierno. Entiendo que hay veces, pues en la política se pueden lanzar calificativos, se puede considerar, pero cuando se trata de instituciones, que lo único que están haciendo es cumplir con su deber, garantizar la seguridad en un país. Pues Gustavo Petro calificaba de nazis, oigan bien, nazis a la policía del Perú. Y esa es una falta de respeto, porque se está intrometiendo en un país. Esa es la soberanía del Perú. Y una falta de respeto a la policía y a los peruanos en general. Y todo esto en defensa del golpe de Estado que dio Pedro Castillo. Él es de los mandatarios que ha pedido que se le restituya. También es cierto que hay peruanos que han estado protestando pidiendo la restitución y otros se restituyen el cargo. ¿Sí? Eso no va a pasar. Ya se han anunciado elecciones. Por otra parte, escuchamos también esta semana a la vicepresidenta de Colombia agradecer a Cuba, también agradecer a Cuba el apoyo que le ha venido prestando este país a Colombia. Debo decir que en los tiempos del M-19, cuando cometían un hecho, cometían un delito, por ejemplo, cuando asaltaron la espada de Bolívar, esa misma que expuso Gustavo Petro el día desde su posesión, la llevaron y la escondieron, se la protegieron en Cuba. Cuando el M-19, el grupo guerrillero al cual pertenecía Gustavo Petro, secuestró a más de 30 diplomáticos en la embajada de Uruguay, volaron hacia la República Dominicana, ya les protegieron. Entonces, no es una especulación cuando se dice que Cuba ha estado apoyando el terrorismo. El M-19 era un grupo terrorista que tenía ideologías marxistas, leninistas y de izquierdas, sí, pero era un grupo terrorista que cometía actos terroristas. Entonces, la vicepresidenta, en este caso, pues agradece al gobierno de Cuba el apoyo que le ha estado dando a Colombia en materia de apoyo a los diálogos de paz. No hay nada que agradecer, al contrario, que reprocharle el hecho de haber protegido el terrorismo. Y en ese sentido, ha tenido sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Yo no alcanzo, evidentemente, a decir si son acertadas las sanciones al gobierno de Cuba, en lo que tiene que ver con el embargo, no, qué tan efectiva sea o no. Pero no se puede considerar bajo ninguna circunstancia que Cuba haya apoyado a Colombia en los diálogos, en la consecución de la paz. Todo lo contrario, ha sido cómplice del terrorismo de los grupos armados de Colombia, lógicamente de izquierda. Para hoy se anuncia una manifestación en Colombia, la convoca la oposición, de manera que se van a medir fuerzas aquí, cómo están las cosas. Escuchemos a propósito al senador Polo Polo convocando a la manifestación. Convocamos a todo el pueblo colombiano a salir masivamente a las calles a marchar en contra de las petrorreformas. En tan solo unos meses de Gustavo Petro, ya este gobierno ha mostrado un tinte dictatorial. Ha tomado control absoluto de los servicios públicos y ya tomó control absoluto de la empresa más grande del Estado, que es Ecopetrol. Y ahora pretenden ir por tu salud y por tus pensiones, acabando las EPS y entregándole los recursos de la salud a las gobernaciones y a la alcaldía, incentivando con esto más a la corrupción. Ya los colombianos vivimos lo que fue el obsoleto seguro social, un sistema de salud totalmente público, en donde solo el 30% de los colombianos tenía cobertura a la salud y el otro 70% se moría en las camillas de la caridad esperando a ser atendido, porque el Estado es ineficiente a la hora de prestar servicios. Por eso todos los colombianos debemos de salir masivamente este 15 de febrero a las calles y decirle no a las petrorreformas. Desde lo... Las petrorreformas, así se llaman las reformas de Gustavo Petro, calificada por los integrantes de la oposición. En este caso escuchamos a Polo Polo. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, un repaso de las noticias más importantes en el apartado de inmigración. Los titulares que vamos encontrando a esta hora. Más de 8.400 migrantes perecieron en el mar en los últimos 4 años mientras intentaban cruzar el mar Mediterráneo con destino a Europa, es lo que ha dicho la organización benéfica Save the Children. Lo hace en un reporte donde destaca que alrededor de 500.000 de personas han cruzado o intentaron cruzar el Mediterráneo hacia Europa desde 2019. De ellas, 8.468 murieron o desaparecieron en el mar, es lo que ha agregado la organización benéfica. La agencia EFE destaca a esta hora que la Organización Internacional para las Migraciones ha instado a la comunidad internacional a prestar atención a los migrantes de África que viajan a Yemen usando una de las rutas migratorias más concurridas, complejas y peligrosas del mundo, y pidió $84 millones para asistir a esas personas. Del otro lado del Atlántico, nos hacemos eco de un reportaje que hoy ofrece el diario El País de España, que destaca que más de 250.000 personas cruzaron en el último año la peligrosa selva entre Colombia y Panamá, el Darién. Y recoge el testimonio del ecuatoriano Dani Chapi, que lo hizo 2 veces y ya planea una tercera. Dice que tiene más miedo de vivir en Ecuador que de cruzar el Darién. Muchas de estas personas, como es el caso de Dani Chapi, luego son deportados a Ecuador. Bien sea desde Estados Unidos o cualquiera de los países que deben atravesar en su recorrido hacia Norteamérica. Son las noticias más importantes a esta hora en materia de migración en el Café Mañanero. Ahí lo tenemos a Bonnie Lobby este viernes en Luna Rosa. Aquí en Valencia. Avanzamos en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Hoy, por cierto, un merecido descanso, pero mañana vuelve todo el sabor de Patacón Tostado a partir de las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche, jornada continua. Yo no me puedo controlar. Continuamos con los segmentos en el Café Mañanero, turno para Carlos Angulo, que a continuación nos trae la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. En este miércoles, la noticia de la que todo el mundo está hablando es que el Parlamento Europeo aprobó la prohibir la venta de vehículos de gasolina y de diésel a partir del año 2035. Es una crisis que la mayoría de los dueños de ese tipo de vehículos están teniendo en ese momento, ya que el Pleno del Parlamento ha dado el día de ayer, martes, su visto bueno al acuerdo entre las instituciones alcanzados para que a partir del año 2035 todos los turismos y furgonetas nuevos que se comercialicen en la Unión Europea sean de cero emisiones de dióxido de carbono, incluyendo que tienen que ser vehículos híbridos o eléctricos, lo que en práctica supondría la prohibición de comercializar todo tipo de vehículos de combustión, incluidos los de gasolina y de diésel, tras la adopción por 340 votos a favor. La nueva norma del paquete climático de la Unión Europea impulsará esta legislatura para reducir un 60% las emisiones contaminantes que provienen enteramente de los coches, por lo cual se realizarán distintas medidas durante los próximos años, de acuerdo con las declaraciones del Parlamento, para poder promover que la venta de este tipo de vehículos, al igual que su reciclaje, sea de forma óptima para cada uno de los propietarios. Gracias, Carlos. Y avanzamos en el Café Mañanero. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la creciente caída de aprobación del presidente colombiano Gustavo Petro, que se encuentra exactamente en el 36%. Es decir, más del 60% de los colombianos no están de acuerdo con sus planes de gobierno. Y es que aunque quiso demostrar en el día de ayer, con una manifestación programada, que le estaban apoyando estos planes, parece ser todo lo contrario según las encuestas que se realizaron precisamente en esta semana. Y es que en esa línea se ha evidenciado que su imagen ha caído 9 puntos desde que se encontraba en el 44% en diciembre del 2022. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta progresiva caída de aprobación de imagen entre los colombianos, ¿puede pensar Gustavo Petro que le pueden aprobar sus proyectos en el Congreso? Y también nos preguntamos, ¿esa demostración de programar una manifestación para que le apoyaran sus proyectos quizá ha evidenciado que su imagen viene cayendo y él lo que no quiere es que siga sucediendo este hecho? Tema político del día. Lo hemos venido anotando aquí en el Café Mañanero. El gobierno y la oposición en Colombia midieron fuerzas en las calles, mejor dicho, miden, porque la manifestación del gobierno, como bien lo dice Adolfo, fue este martes y la oposición en cabeza del Partido Centro Democrático ha convocado a la ciudadanía a rechazar las reformas de Gustavo Petro este miércoles. Se prevé una gran manifestación. La reforma a la salud, la propuesta de paz total, entre otras medidas, generan preocupación en un amplio sector de la población colombiana. Yo pienso que en todo caso, la llave la tienen partidos tradicionales como el conservador, el liberal, el partido de la U. Ellos tienen la última palabra, si le aprueban estas iniciativas a Gustavo Petro o no.